Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Os abrazamos, estamos preparados para daros lo mejor de nosotros y para ello tenemos a un invitado de lujo hoy que se llama Angkor Inclán. Él va a desvelarnos las 22 llaves del tarot y el impacto que tienen en nuestras vidas. Pasamos rápidamente a saludarlo y a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Angkor? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Televisión. Un placer. Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal estáis? Un placer invitarme a este espacio con motivo del foro ACCE que vamos a estar este fin de semana. Y nada, un placer compartir con todos tus oyentes aquí en Mindalia. Pues mientras que pasamos toda la información por nuestra pantalla de cuáles son los datos importantes a subrayar de la biografía de Angkor, quiero hacerte mi primera pregunta. ¿Cómo pueden las cartas del tarot ayudar a las personas a tomar decisiones importantes en su vida, Angkor? Buena pregunta. Como siempre digo, las cartas es como una primera toma de contacto. La decisión siempre la va a tener que tomar la persona, pero digamos que en este caso las cartas lo que te hacen es abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Sobre todo ante un bloqueo. Cuando la persona está bloqueada, creo que las cartas lo que hacen a través de los símbolos, a través de ese lenguaje visual, es que nos dan respuestas, ¿no? Y sobre todo, siempre lo digo, la persona que lee el tarot y la persona que la acompaña hacen como una especie de equipo, ¿no? Entre los dos, lo que hacemos es ver el mapa que se abre ante nuestros ojos, ¿no? Y es importante que la persona reciba su mensaje. Yo le puedo dar una interpretación, pero la persona, el consultante, también tiene que ver qué le transmite a él o a ella, ¿no? Es decir, es importante que para él o ella tenga una visión clara de las cartas que salen, ¿no? Está claro que el tarólogo lo que hace es acompañar a la persona a través de ese lenguaje de símbolos y signos. Cuando hablas o hablamos como título, para darle una, digamos, un leitmotiv a esta conversación, hablamos de las 22 llaves del tarot y su impacto en nuestra vida cotidiana. Las 22 llaves nos referimos a los arcanos mayores, porque el tarot está dividido en arcanos mayores y arcanos menores. Son 22 cartas. ¿Son el soporte más importante en el tarot? Digamos que es la letra grande y la letra menuda son los arcanos menores. Se podría decir que sí, ¿no? Es decir, sí que es verdad que los arcanos menores son como entran más en el matiz, pero los arcanos mayores sí que te dan como un mensaje un poco más claro, más amplio, ¿no? Es importante que los oyentes lo tengan claro a la hora, sobre todo, de estudiar o de hacer alguna lectura de tarot o incluso poder meditar con las cartas. Se pueden hacer muchos ejercicios con ellas, ¿no? Pero es importante que tengan claro que normalmente se suelen utilizar los arcanos mayores, ¿no? Saludamos a todas las personas que se están incorporando a esta conversación desde distintas partes del mundo. Y me gustaría saber qué consejo darías a estas personas que tenemos en nuestra conversación y también a todas las que te puedan ver en diferido ya, a alguien en definitiva que esté comenzando a explorar el mundo del tarot. ¿Qué consejos básicos le darías, tanto como consultante como experto o aprendiz de experto llegado el momento? Yo creo que abrir la mente, ¿no? Uno cuando escucha la palabra tarot ya se encuentra ante el mundo del esoterismo, del misterio, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo ha sido así. Precisamente la ponencia que voy a dar yo en el foro ACCE habla un poco de todo lo contrario, ¿no? Es una herramienta de empoderamiento personal, ¿no? Que en la medida que uno va avanzando en ese camino, en esas 22 llaves, en esos 22 arcanos del tarot, pues se va conociendo un poco más a sí mismo, ¿no? Es como quitar las creencias, ver el poder que tiene el ser humano a través de esas 22 cartas. Creo que es un camino interesante que pueden recorrer todos y todas, y la verdad que siempre es apasionante el poder descubrirse a través de un lenguaje visual como son las cartas, ¿no? Pero me da igual que sean las cartas, que sea cualquier cosa, ¿no? Cualquier ser humano tiene ese deber y ese derecho de conocerse a sí mismo y de ir quitando capas que a veces nos ponemos con el paso del tiempo. Me sonrío porque no te lo he dicho antes en cuanto a nuestra conversación previa y en los preámbulos, pero yo he practicado, he echado las cartas de tarot miles de veces, de una forma profesional. Incluso me retiré hace mucho tiempo porque entendía que había otros derroteros en mi vida que tenía que también explorar. Pero me interesan mucho determinados aspectos del tarot que me son sobresalientes de cara a la experiencia que tiene uno desde, no el consultante, sino desde la otra parte. ¿Cuál es el proceso detrás, Ancor? Porque es muy interesante también saberlo. Detrás de la interpretación de una tirada de tarot, porque para la persona que lo está haciendo, o al menos para mí, siempre era como un libro a descifrar, un puzzle a recomponer. En fin, era, aparte de una relación humana, básicamente, era algo que era completamente desconocido y siempre había miedo escénico a empezar a la interpretación. Detrás de todo esto, ¿a ti qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes como profesional del tarot de cara a una consulta, a una nueva consulta? Yo creo que se abre un mundo nuevo de posibilidades, porque cada persona piensa que es un mundo, cada persona tiene su cerebro, ¿no? Y cada cerebro es único y diferente, ¿no? Creo que lo has explicado bastante bien, ¿no? Es descifrar todo aquello que está como codificado en el ser humano. Y a veces suele ser muy, muy simple, ¿no? Hablando con la persona, como te he dicho antes, para mí es un compartir de dos personas. No se queda solo en la interpretación del tarólogo, sino que hay una persona enfrente en la cual tiene su propio criterio y tiene su propia visión, ¿no? Como siempre digo, esa llave de esos 22 arcanos, digamos que el tarólogo lo que hace es ayudar a esa persona a crear su propia llave de ese arcano, por ejemplo, ¿no? Porque cada uno ve el arcano a su forma o a su manera. Aquí de lo que se trata es de que cada uno tenga esa posibilidad de construir su propia llave para poder abrir esas puertas al inconsciente. Hablas mucho, Ancor, y me interesa también muchísimo eso que comentas desde el principio de nuestra conversación, de empoderar, acabas de decirlo de nuevo, a la otra persona, dándose cuenta de que estás ante una persona y que tus vaticinios, pronósticos o comentarios pueden hacer mucho a favor y en contra de cualquier situación conflictiva. Y ahí va mi pregunta también, porque es algo que me interesa sobremanera, la otra persona. El tarot es más que interpretar, el tarot es una especie de comunión. ¿Cómo se pueden aplicar los mensajes, estos mensajes que el consultante espera del echador de cartas, en la vida diaria? ¿Cómo se pueden aplicar todos estos consejos que das a la hora de desplegar los arcanos mayores y menores y dar consejos a una persona? ¿Es difícil de interpretar el tarot, hacerlo reconocible en palabras cotidianas a la otra persona? Sí, al final esto es como cuando tú ves a una persona que te dice es que yo quiero ir hacia la derecha y tú la ves caminar hacia la izquierda, ¿no? Simplemente es coherencia. Yo pienso que la coherencia emocional también en el tarot es importante, ¿no? Por lo tanto, el darle la respuesta correcta a la persona puede ser relativamente sencillo si un poco conoces el mundo por el que se rigen ciertas leyes, ¿no? Es decir, si una persona nos viene a consulta y nos dice es que yo, por ejemplo, lo que quiero es que mi pareja vuelva, ¿no? Es decir, en el tarot nosotros, por ejemplo, no sabemos si la persona va a volver o no va a volver. Lo que sí que la enraizamos es un poco a la realidad. Acepta tu realidad, acepta que ahora mismo esa persona no está, ¿no? Y a partir de ahí podemos continuar, ¿no? Pero hay que sacarle un poco de la perspectiva que tiene creada o el deseo, porque muchas veces viven las personas del deseo y no viven de la realidad. De lo que se trata aquí un poco es de enraizarla a la realidad, y una vez aceptan la realidad pueden cambiar su propia realidad. Es a veces lo que realmente cuesta. Yo cuando hago los acompañamientos lo que hago es un proceso, ¿no? No es directamente, oye, vamos a echar las cartas, ¿no? Es como hay algo más ahí detrás. Yo, por ejemplo, lo que hago es pasarle un cuestionario a la persona y con ese cuestionario ya conozco un poco más a la persona. Es como que, digamos, creamos un mapa. Yo lo llamo la mesa de la realidad. Muy interesante y además encaja perfectamente con la pregunta que te viene desde Colombia. En este caso, Yolanda te dice, buenas tardes, Ancor, el tarot es predictivo, depende de mí que se cumpla o no, y se pueden activar dones a través del tarot, es una doble pregunta. ¿Puedes sacar una carta? Por favor, para mí es una triple pregunta. En este caso, vamos a ver si Ancor en este sentido puede hacerlo en directo porque no estaba nada preparado de esto. pero ¿es predictivo o el tarot puede que se cumpla o no? ¿Es una orientación o es un pronóstico? ¿Y cómo se pueden activar dones a través del tarot? Y luego ya, si le sacas una carta o no, ya me lo dices ahora. Lo del tema de la predicción, yo siempre digo que es como si tú, por ejemplo, tienes confianza en mí o me ves como una persona referente y yo, digamos que depende de la persona, puede llevar a manipulación. Es decir, si tú confías en mí, yo te digo, oye, vas a conseguir lo que te propongas o vas a conseguir este trabajo. Es como que muchas veces la mente tiende a crear esa profecía o esa predicción, ¿no? Es importante ver también a quién le damos poder en nuestra vida. En la medida que soltamos nuestro poder, que nunca lo recomiendo, siempre tenemos que tener nuestro propio poder. Por eso siempre digo que cuando hacemos una lectura de tarot hay que acompañar a la persona, no hay que decirle tú haces esto, haz lo otro, porque si no constantemente te van a ir buscando como un adulto infantil que busca a papá y a mamá. Bueno, pues en este caso la pregunta si puede el tarot ser algo que tenga que ver con lo que se puede de alguna manera reconocer como un don para activarlo o no. Es decir, ¿puede ser, aparte de predictivo, terapéutico, por ejemplo? Sí, al final el tarot también tiene esa visión, ¿no? Tú cuando estás haciendo, o incluso yo siempre recomiendo un ejercicio de cada día sacar una carta, ¿no? Y con esa carta, digamos que ir todo el día con ella y pillar la esencia de esa carta. Te sale el loco, oye, pues esa libertad, ese sentido del humor, esa espontaneidad que tiene el loco, ¿no? Que parece un bufón, ¿no? Pues digamos que integrar esa energía del loco en cada uno de nosotros, ¿no? Está claro que cuando uno trabaja con sus herramientas, en este caso el tarot, pues el tarot responde, ¿no? Y es lo importante. Y lo de la carta, podemos sacar si quieres una carta. Tengo aquí los 22 arcanos mayores. No sé si tiene alguna pregunta en concreto o sí, simplemente porque, que... Porque te veo además con las cartas y te iba a preguntar si es de formación profesional o ya estás preparado. Entonces, vamos siempre. A pues mira, voy a de nuevo a lanzar, porque hay ya más preguntas, voy a lanzar el rótulo que nos permita ver que se llama Yolanda y que está en Colombia. Y bueno, es una carta que saques para ella. Así que Yolanda, esta carta es para ti de parte de Ancor. Pues qué bonito, pues. Ha quedado eso romántico total, ¿eh? Eres un poeta. Vamos a sacar una carta al azar. La fuerza. Wow. Es una carta que yo siempre digo que esta carta es la del coraje, la del valor, ¿no? De sacar de aquello que llevamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Por eso le diría a la consultante que realmente sea ella misma, que cuando tenga esos vientos en contra, que sinceramente se conecte consigo misma, con su animal interior, y que saque esa fuerza, que nada ni nadie le frene, que olvide lo que le dijeron que era y que saque ella misma lo mejor de sí misma, ¿no? Que cada ser humano tiene esa fuerza y ese animal dentro. Bueno, pues vienen más preguntas, así que yo voy, ya la gente se está animando en el sentido de preguntas muy concretas. Ahí te lanzo otra, Ancor. Carolina, desde España, ¿cuándo me mudaré a mi piso? Eso sí que es tirar un dardo. Así. Bueno, como he explicado antes, no sé cuándo te mudarás de piso, pero simplemente lo que tenemos que hacer es ver realmente por qué aún no te has mudado de piso. Es decir, ¿qué te falta? O sea, ¿por qué aún está ese bloqueo ahí? O simplemente es porque aún no toca. Como siempre digo, que el tarot no es predictivo. No sabemos cuándo te vas a cambiar de piso. Simplemente yo te diría que te lo tomes con calma. Podemos sacar una carta para ver qué consejo te da el tarot, pero como he dicho antes, no se lee el futuro en el tarot que yo hago. Vamos a ello. Vamos a ello. Carolina, desde España, ¿cuándo me mudaré a mi piso? Y bueno, ha transformado la pregunta. ¡Wow! Mira, loco. El loco es esa energía vital, como hemos dicho antes, que lo que hace es caminar. Es decir, no te preocupes cuando te vas a mudar, simplemente ves caminando, ¿no sabes? Ves viendo qué va pasando en el camino. No tengas prisa por llegar, simplemente disfruta el camino. Al final la vida, siempre lo digo, que esto es cuando toca, no cuando tú quieras. Es decir, es como, oye, Llegará el momento justo en el que tú tengas que llegar a tu piso, pero no tengas prisa por nada. Mientras tanto, disfruta donde estás. Vamos a otra pregunta que, bueno, así vas bien, quiero decir, te sientes cómodo en ese sentido, las personas te hacen la pregunta y no tienen que hacer más nada, ¿no? Simplemente hay una sintonía. Exactamente, sí, lo único es eso, que intenten no preguntar a futuro porque les responderé un poco, bueno, les daré un poco primero la chapa de decirles que esto no es así, pero porque me gusta decirlo y sacaré la carta. Bueno, voy a hacer una pregunta que no requiere cartas. Se dice Isabel desde Suecia. ¿Cómo influyen las cartas del tarot, el pensamiento mismo de uno en la pregunta, el de que tira las cartas? A ver si comprendo esto. ¿Cómo influyen las cartas del tarot, el pensamiento mismo de uno en la pregunta, el de que tira las cartas? No sé si realmente se influye lo que uno piensa y lo que uno siente a la hora de que las cartas den su mensaje. Bueno, eso es la pregunta. ¿Qué le tienes que decir a Isabel? Está claro que nosotros tenemos cuatro centros y los cuatro centros intervienen en las lecturas. Tenemos el intelectual, el emocional, el sexual creativo y el corporal, ¿no? Está claro que influyen hasta cierto punto, pero esto es como una ventana que se abre, ¿no? Está claro que nuestro intelecto tiene que razonar algo, nuestras emociones tienen que sentir ese algo, nuestro deseo tiene que desear ese algo y nuestro cuerpo tiene que accionar ese algo. Por lo tanto, influyen hasta cierto punto. Aquí de lo que se trata no es de dar un mensaje místico o espiritual, se trata de dar un mensaje práctico a la persona para que le pueda ayudar a trascender eso que está pasando. Me encanta la manera que tienes de hacerlo, Ancor, porque es la más honesta, la más sincera. A veces nos perdemos en la jungla de un apañito y un trabajito. Te hinchas de ganar dinero cuando lo planteas en plan así, ¿no? Pero hay que ser práctico. Sí, yo siempre lo digo, hay que ser práctico en esta vida, ¿no? O sea, sí que está muy bien el tema de, porque al final lo que busca el vidente es crear un cliente, ¿no? El vidente lo que te hace es te vende la jodienda y la solución, ¿no? Es decir, te va a pasar esto, pero si me compras esto, pues quizás te vaya un poco mejor, ¿no? Y es ahí donde engancha. Sí. Ese realmente hay que trabajarlo bien. Paso otra pregunta desde Nati. Me llamo Nati, desde España, soy del signo Acuario, del 5 de febrero. Y felicidades, prácticamente acabas de cumplir años, Nati. Me encantaría si por favor me tiras una carta al azar, que según lo que salga. Vamos allá. Allá vamos, va, vamos allá. Mira, otra vez la fuerza. Yo lo que voy a proponer, ahora le van a ti la carta, es que si la gente nos dice un número del 1 al 22, yo saco así al azar del 1 al 22 esa carta. O sea, voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y saco la carta. Así la gente puede como sentirse más identificada con su propia carta. En este caso, a Nati le diré que la fuerza también es un principio, o sea, es el principio de otro comienzo, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto más espiritual, menos físico, en el cual tenemos esa fuerza y ese coraje para tomar las decisiones importantes de la vida. Yo te diría que no dejes de tomar esa decisión importante que tengas en tu vida en estos momentos, ¿no? Porque la fuerza nos dice, venga, toma la decisión, no te frenes, no te cortes y simplemente eso que está pendiente, pues toma una decisión. Es decir, no te vas a equivocar, no vas a tomar la decisión errónea, porque simplemente el poder, la fuerza de tomar una decisión, lo que te va a hacer es que si piensas que te equivocas, entre comillas, lo realmente importante es poder volver a tomar otra decisión, ¿no? Tomar decisiones en la vida te hace fuerte y te empodera. Bueno, hemos desatado ya todas las cajas habidas y por haber y ya... Buenas noches. Todo el mundo empieza a hacer preguntas en ese sentido. Todas las que están hechas hasta el momento voy a intentar, bueno, pues moverlas, pero las que hagáis a partir de este momento, os ruego, por favor, y también Ancor lo ha dicho, que elijáis un número del 0 al 22, creo que ha dicho Ancor, ¿no? Del 0 al 22. Del 1 al 22. Del 1 al 22. Y aparte de eso, que digáis la pregunta que queréis que responda con el número que dais para que él pueda hacerlo. Bueno, pues vamos a elegir a irnos a Costa Rica, Ancor. Gia, desde allá, desde Costa Rica, ¿cómo me irá en el nuevo emprendimiento? Vamos a sacar una carta al azar, ¿eh? Como te he dicho antes, no sé cómo tirar el nuevo emprendimiento porque no leo el futuro, pero vamos a ver qué consejo da el tarot, porque el tarot siempre da algún mensajito, ¿no? No se queda callado. Rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es un fin de un ciclo, ¿no? Y también puede llegar a ser como una especie de bloqueo. Yo te diría que antes de empezar ese nuevo ciclo, empieces a cerrar puertas, ¿no? Cerrar las puertas o empezar a dejar de ser lo que ya no eres. En la medida que empiezas a dejar de ser lo que ya no eres, esa energía se abre hacia nuevos caminos y hacia nuevas oportunidades, ¿no? Para empezar algo, cierra lo viejo y comienza con energía y fuerza. Esos mensajes son muy valiosos, más allá de lo que uno cree incluso. Yo no voy a aparecer en pantalla ya, voy a empezar a pasar preguntas en plan metralleta porque ya tienes aquí cola. Dani Juan Patango, no sé, así desde Venezuela, ¿cuándo das un consejo de una tirada? O sea, no sé si a qué pregunta significa esto, pero ¿la interpretas tú? Dar un consejo, bueno, al final, entre comillas, siempre digo que nadie es quien para dar consejos a nadie, ¿no? Pero es como ya forma parte de la profesión, ¿no? Que del tarólogo, ¿no? Sin querer, siempre se te va algo, ¿no? Porque cada uno tira un poco también para lo que uno es. Por lo tanto, es como siempre vamos a dar ciertos consejos, entre comillas, pero sobre todo dar consejos de cara a que la persona adquiera herramientas, ¿no? Nunca te puedo decir, oye, sepárate, no te separes, cámbiate de casa ya, no te cambies. Simplemente es, oye, vamos a ver cómo te sientes tú, cómo estás, vamos a trabajar con la realidad, vamos a trabajar con lo que tú estás viendo ahora, con lo que tú interpretas, con tu objetividad, y a partir de ahí vamos viendo. Aquí de lo que se trata es realmente de que tú te sientas bien, de que tú te sientas un poco, te sientas libre de poder tomar la decisión que quieras, no de la que yo te diga o de la que los demás te digan. Simplemente es una decisión tuya. Vamos con otra cuestión que nos llega desde Judith. No sé desde dónde, por favor os pido que nos digáis desde dónde hacéis las preguntas porque es importante para generar un sentido de comunidad. Judith, por favor, y a todos los demás. ¿Podrías darme un consejo para guiar a mi hija adolescente? Es lo que te dice Judith. Vamos a sacar una carta. La justicia. Yo te diría en este caso con el tema de la justicia que seas tú misma, que no seas lo que tu madre fue contigo. Al final tendemos a repetir patrones de mamá o de papá. Simplemente es, oye, digamos que hacer realmente lo que tú sientes, equilibrar esas energías, ¿no? Cortar con el pasado. La justicia precisamente te lo que te dice es, oye, date lo que mereces. Si realmente tú estás bien, si tú estás sana, equilibrada, eso se transmite a las siguientes generaciones, ¿no? Por lo tanto, es como ser la mejor versión de ti misma. Bueno, pues vamos con más preguntas. En este caso, nos vamos a México de nuevo y desde allí Lulú te dice, Ancor, ¿qué arcano me acompaña hoy? Qué pregunta más interesante, ¿no? Vamos allá. El juicio. El juicio siempre es una carta que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Es un juicio propio y a veces va acompañado de juicios ajenos, ¿no? Es decir, que no te importen el juicio de los demás, que no te importe lo que te digan, lo que te piensen. Simplemente es, oye, tu opinión es importante, tu sentir es importante y que no le des fuerza y valor a aquellas voces que realmente no te hacen bien. Saca la mejor versión de ti misma, ¿no? El juicio también nos dice una frase muy, muy épica que dice que el juicio final será el final de los juicios. Vamos a recorrer ahora el mundo en dirección a Estados Unidos, desde donde Carmen Calderón te dice, ¿qué me está deteniendo para emprender, Ancor? Vamos allá. Pues quizás el confiar un poco más en ti. El Papa es un puente entre lo material hacia lo espiritual, ¿no? Quizás debas integrar esas enseñanzas que tú realmente sabes, que tú realmente tienes integradas, ponerlas en práctica. Hay veces que pensamos, sentimos, pero no actuamos. Yo te diría que en este caso, ya que piensas, ya que sientes, actúes, ¿no? Actúes. Porque como te dice el Papa, tú realmente eres una maestra, un maestro, y realmente estás preparada para emprender. Está claro que, como siempre digo, que cada persona es un mundo, cada persona tiene sus vivencias y sus cositas, y estamos dando aquí una respuesta muy, muy general. Habría que conocerte un poco más, pero vamos, yo te diría, por lo que veo en la carta del Papa, o lo que transmite la carta del Papa, sin ser nada místico y nada espiritual en ese sentido, es como se practica. Bueno, vamos a cambiar el tercio inmediatamente, nos vamos con Jacqueline, pero dice, muy gracioso usted, perdóneme, pero todo esto que usted hacen es cuestión de fe. ¿Cómo hace una incrédula como yo para copiarles, para creerles? Y hay otra persona que dice, Maite, ¿nos engañan con las cartas o las cartas solo pueden ver algo? Ahí va esa. Bueno, al final es una buena pregunta, ¿no? Esto es como todo. Yo no soy quien para decirte que creas. Es decir, esto es como todo. Esto es como el que cree en Dios. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? ¿No? Al final, creo que no. Yo no soy quien para decirte, oye, tienes que pensar así o tienes que creer así. Simplemente es lo que tú sientas. Esto es una conexión, ¿no? Y no nadie te puede decir, oye, hazte cristiano, hazte budista, hazte esto, hazte lo otro. Simplemente es, ¿lo sientes o no lo sientes? Si no lo sientes, no pasa nada, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a sentir esa conexión leyendo la vía del tarot de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Porque antes yo veía el tarot y veía, guau, supersticiones, charlatanería, pero vi que era una cosa más práctica, ¿no? En la medida que uno le gusta algo y se pone a estudiar ese algo, empieza a tener esa fe. Como siempre digo, en la medida que a uno no le gusta lo que hace, pierde esa magia. Por lo tanto, es como no estás obligada a creer o no creer, simplemente es déjate llevar o abre tu mente. Si te gusta bien y si no, pues también. Nos vamos a otro lado del mundo. En este caso nos vamos a Gran Canaria, en España. Mario del Carmen, desde allí dice 22-10-1964. No te da un número, te da su fecha de nacimiento. Bueno, voy a mantenerla en pantalla mientras que te concentras para darle esa posibilidad de dar una respuesta. Un arcano. Ah, solo da la fecha, ¿no? Vale. Solo da la fecha. Es que hay muchas personas que entienden que dando la fecha y dando de alguna manera el nombre, fecha y el signo del zodiaco, pues como que nos sintonizamos más con ellas. Y es una cuestión un poco más práctica, diría yo, pero bueno, todo el mundo tiene su tranquillo. Sí, me gusta por eso, porque muchas veces cuando he hecho alguna dinámica de tarot o tal, me dicen la fecha de nacimiento y el signo, y a mí la fecha de nacimiento y el signo me da igual, ¿no? Porque al final esto es otro rollo, digo yo, vamos a sacar otra carta. Sí. Otra vez el loco. Pues te diría un poco lo mismo, ¿no? Esa energía que tienes vital, que realmente la dejes fluir, ¿no? Que no esté rígida, simplemente, oye, danza al son de la vida, danza al son del tiempo, danza al son de lo que tú eres. Por lo tanto, es como, oye, disfruta, vive, sonríe, ¿no? El sentido del humor. El sentido del humor es muy importante. El loco nos dice que llevamos lo esencial para vivir, para caminar, por lo tanto, disfruta de ese sentir y de ese caminar. Bueno, pues vamos con, rebotamos directamente desde, estamos recorriendo todo el mundo, ¿te has dado cuenta, Ancor, no? Nos vamos a Puerto Rico ahora. Y nos sale barato. Sí. Y a ellos también les sale barato, ¿eh? Y aquí la número 10, ¿en qué tengo que trabajar estos días? La número 10, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El juicio. Pues un poco en tus propios valores, en tu propio sentir. El juicio también es un renacimiento, quizás el recuperar una parte de ti que está dormida, quizás el recuperar un sueño es importante, ¿no? El recordar realmente qué dejamos de lado en nuestra vida al ser adultos, ¿no? Creo que es bueno recuperar a veces la esencia del niño, ¿no? Que renazca ese niño y ese poder interior. Yo te diría eso, que realmente lo que hagas, lo que haces es recuperar esa ilusión por el juego, por la vida, por tu sentir, ¿no? Es como recoger o coger algo que nos hemos dejado atrás en el pasado, que lo dejamos atrás porque pensábamos que estaba como un poco, como que esto no toca ahora. Y realmente, por ejemplo, el juego, el divertirse, el bailar, pienso que es algo del ser humano que debería llevarlo uno siempre consigo mismo. Ya os digo a todos y a todas que me disculpéis a mí personalmente porque no puedo pasar por pantalla todos los mensajes que estáis mandando de distintas partes del mundo y Ancor no puede ir más rápido, no le puedo pedir más velocidad así que se quedarán personas sin respuesta, pero seguro que Angkor nos visita muy pronto, así es que estaremos todos satisfechos todo lo que podamos. Vamos a pasar una pregunta de Verónica, una cuestión que da el 6, y desde Argentina, Verónica, pues no hace ninguna pregunta, simplemente te da un número, el 6. La templanza. La templanza yo la llamo el ángel de la sanación. Precisamente es como esas, digamos que fluyen las dos vertientes, las dos polaridades, ¿no? Es como si estás en un proceso, por ejemplo, y cuando decimos sanación no hablamos de solo de enfermedad. A veces se puede sanar un comportamiento, ¿no? Es decir, yo lo que te diría en este caso es que mires a ver cómo fluyes en tu vida, si realmente tienes algo que lo para. Simplemente déjate llevar por lo que tú eres. O sea, no te cojas a pensamientos externos, o sea, camina, simplemente camina y déjate fluir por tu sentir, ¿no? Al final en la vida lo que nos dice es, oye, tú tranquilo, que al final las cosas van a ir tomando su rumbo en cuanto tú seas coherente, ¿no? Si no eres coherente contigo misma, la vida no será coherente contigo. Estamos en directo hablando con Angkor Inclán de las 22 llaves del tarot y su impacto en la vida. Ya estáis viendo todos cómo impactan la vida estas 22 cartas, porque hay todo un proceso de comunicación detrás de ellas, y si hay un buen intérprete, sobre todo hay una terapia que se aplica, una terapia humana, que es la que todos reconocemos y necesitamos. Ha habido una pregunta que he pasado hace un momentito, o más que nada una afirmación que me gustaría subrayar de nuevo, de Esther, que dice: qué bueno que Mindalia sean de España y tan abiertos de mente, maravilloso. Yo agradezco muchísimo a Esther este comentario que ha hecho, pero también quiero decir que se suscitan comentarios de una y otra parte de que España es un país o Europa en el que estamos todos mucho más avanzados, incluso espiritualmente, que otros países. Nada más lejos de la verdad, y sobre todo para aquellas personas que hemos estado del otro lado del charco visitando distintos países en todo el mundo en general. Así que nadie tiene el derecho de atribuirse la espiritualidad Santa Santorum, y mucho menos los europeos, que estamos bastante viciados a este punto de la historia. Así que reconocemos, bueno, donde esté en Mindalia, y no despreciamos a nadie por el lugar que ocupe en un país, en una raza, en cualquier origen que tenga, y por supuesto en sus creencias, lo más íntimo. Vaya por delante, porque es importante que defendáis vuestro derecho a la espiritualidad allá donde estéis, que como dice Angkor, estéis empoderado en vuestro sitio, sea donde sea, porque en el primer lugar donde estáis es en vuestro yo mismo, y a partir de ahí en cualquier lugar del mundo, que eso es lo que quizá menos importa. Vamos a pasar desde este lugar, que es Perú, un nuevo lugar, a Luisa, que hace un comentario que tiene también su historia. Por favor, hace casi un año mi hija cayó en depresión por una ruptura con su novio, hasta dejó su trabajo y su carrera. Ahora está en pos de reintegrarse a sus actividades. Y la pregunta de Luisa es, ¿lo logrará? Bueno, yo te lo digo que sin las cartas te digo que sí. Al final hay una fuerza siempre dentro de un ser humano que hace que te reinventes a ti mismo, ¿no? Es decir, al final es algo innato en el ser humano. Si tu hija es joven, esto es como todos hemos pasado el proceso de enamoramiento, de que nos dejen, y siempre hay una fuerza que saca la vida hacia adelante que va a ser. O sea, ya te digo, yo no leo el futuro, no te voy a decir tonterías, pero sí que te digo que al final esa fuerza que tiene el ser humano hará que tu hija salga adelante. Vamos, eso no lo dudes. Fíjate qué comentario, que es algo que también sorprende muchas veces, y quiero ponértelo en pantalla para felicitarte, porque es una felicitación en toda regla, una de ellas, no solamente la única. Carmen Calderón dice: wow, gracias por lo que me dijiste. Mencionaste a mi padre, y mi padre era un gran emprendedor. Muchas veces el especialista, la persona, el tarotista, el echador de cartas, se sorprende muchas veces lo de los resultados, que van mucho más allá, Angkor, de lo que uno incluso sospecha. Es todo un descubrimiento humano, ¿verdad? Es que, como siempre me dice Alejandro, es que están también las sincronicidades, y está ese inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, está claro que podemos dar un mensaje, que como siempre digo yo, espérate que bebo agua, que me estoy quedando sin voz. Claro que sí, le damos paso al agua, y recordamos que Angkor va a estar en el foro ACE en los próximos días, justamente este fin de semana, los días, creo recordar, si no me falla la memoria, 9 y 10 de marzo es este fin de semana de 2024 en Foro ACE en Torremolinos, Málaga, España, en el sur de España. Ahí va a dar una charla. ¿De qué va tu charla, Ancor? Pues la charla va precisamente de tarot. Se llama El tarot no predice, empodera de la evidencia del adulto infantil a la evidencia del adulto emocional, ¿no? Es como una especie de camino donde hablaremos pues, de tarot, hablaremos de psicomagia y de ciertos tips que pueden ayudar a las personas, como hemos dicho antes, a ser un poquito más libres y a conocerse un poquito más. Bien, vamos a pasarte de nuevo otro amigo, otra amiga que viene desde Perú. Si el número que dan es sumando las fechas de día, mes y año, el mío es el 5, ¿qué me puede decir? Bueno, pues el 5, te ha dicho el 5, sacas el 5, por ejemplo. No vamos sé. A sacar el 5, va. Las sincronicidades. El sol es el arquetipo paterno. No sé si tienes algo que se suele decir mucho, no sé si tienes algo pendiente con tu padre, con tu madre, todos tenemos asuntos pendientes con el padre y con la madre, ¿no? Pero en este caso yo te diría que si realmente resuena algo contigo del padre, ¿no? Es decir, sería trabajar un poco del padre. En este caso lo que te diré como mensaje adicional, que el sol es, digamos, que es la luz de la razón. Así como la luna es la luz de la intuición, esta es de la razón, ¿no? Es decir, es como la parte mental, ¿no? La parte del padre, ¿no? Es decir, oye, realmente esa claridad mental que tenemos los seres humanos a veces tenemos esas nubes, es como potencia esa luz y esa claridad mental. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta que nos llega desde México. En este caso es Patricia la que lo hace. Gracias, Patricia. ¿Qué me detiene y qué no logro abrirme a mis dones? Bueno, pues esa es la inquietud de Patricia, que en un momentito va a intentar desvelar, al menos en lo que pueda, Ancor. La emperatriz es ese estallido creativo. Yo lo llamo la carta como de la pubertad, ¿no? Es decir, ¿cuándo por fin vas a estallar? ¿No? Es decir, ¿cuándo por fin vas a atrever a hacer eso que tanto te cuesta? Yo lo llamo a veces lo que tú comentas, la excusa del miedo. Es decir, nos ponemos justificaciones para no dar el gran paso. Habría que ver realmente qué creencias o qué limitaciones se encuentran detrás de todo ello, ¿no? Pero yo te diría eso, que no, que realmente explotes, que te dejes de justificaciones y que vayas a por aquello que realmente quieres en tu vida. Y de nuevo nos vamos a un sitio hermoso, como todos los que hemos visitado a lo largo de nuestra conversación, a la República Dominicana, Teresa de la Cruz, el 7 creo que es el número, sí, el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos pasado de la emperatriz al emperador. El emperador es una carta que nos habla de confianza y seguridad de nosotros mismos, ¿no? De la toma de poder de lo que realmente somos, ¿no? Por lo tanto, es esa seguridad. A veces también puede ser salir de esa zona de confort, ¿no? Salir de esas cuatro paredes, salir de esas cuatro o de la casa, ¿no? Que a veces tenemos esa cosita dentro de decir, oye, realmente tenemos que salir de nuestros límites, de nuestro molde. Yo te diría que hagas cositas diferentes para salir de ese molde, ¿no? Que salgas de esa zona de confort y que te sientas segura fuera de esa zona de confort. Y vamos a ver si elijo más preguntas que vienen por aquí. Venezuela, que se presenta Venezuela encarnada en mi Micamar 44, que es un nick. ¿Qué estoy creando? Número 3. Qué bonito, ¿no? Parece, se aproxima ya a Jorodowsky todo esto, ¿eh? La emperatriz, pues mira, la emperatriz también habla de la creación, ¿no? No te puedo decir exactamente qué estás creando, pero ya solo por hacer la pregunta es que estás creando algo, ¿no? Más allá de ponerle nombre a esa creación, simplemente ves dejando que se vaya gestando, ¿no? En cualquier momento es como sucederá ese parto, ¿no? Ese parto simbólico. Bueno, aquí te paso una pregunta para tu, perdón, una felicitación de Patricia, que dice que has dado la clave. Así es que muchas veces es una responsabilidad, Ancor, importante. Bueno, esta es Marta, que acaba de entrar. Ahora la paso. Una responsabilidad importante, la de ser echador de cartas, o como quieras llamarlo. porque es como un diagnóstico. A veces las personas sobredimensionan todos los consejos y lo hacen un pronóstico invariable y es como si les fulminara un rayo. Es cuando vas al médico y te dice, usted tiene cáncer, y dice, ya me muero en 3 meses. O sea, una cosa como muy inviolable, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? Vamos a desmitificar un poco el tema este que nos ponen el sombrerito conectado al universo y una sabiduría infinita que lo sabe todo. Y tú te estás presentando en Córdoba de una forma completamente distinta y te lo agradezco muchísimo porque esa, desde mi punto y humilde punto de vista, es la forma. ¿Cómo lo vives tú? Es decir, vamos a desmitificar todo esto que engrandece al echador de cartas. Yo creo que lo primero es que hay que tener tacto con las personas, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace muchos años cuando, porque todos tenemos un amigo o una amiga que su madre echaba las cartas, ¿no? Y oía cosas que realmente no me gustaban nada, ¿no? Es decir, tú no le puedes decir a una persona, oye, que te vas a romper una pierna. Es lo que hemos dicho antes, si tú le dices a una persona que cree en ti, que te vas a romper la pierna, pues la persona va a estar todo el día, me voy a romper la pierna, me voy a romper la pierna, me voy a romper la pierna, ¿no? Por lo tanto, no puedes decirle eso. Es que vamos a poner el caso de que realmente lo veas, ¿no? Porque ¿quién soy yo para decirle o para joderle la vida a alguien o el destino a alguien, ¿no? Sobre todo es eso, ¿no? Darle herramientas a la persona para que tenga su propia creación de llaves, para que cada persona pueda digamos, crear su propio destino, ¿no? Está claro que aquí hay mucha gente, cada uno tiene de un padre y una madre, pero realmente lo que tenemos que hacer es darle herramientas a la persona y no decirle, oye, haz esto, porque si haces esto, irás a esto. No, esto no funciona así y, como ya te he dicho, yo no creo en esa forma de leer el tarot. Simplemente somos dos personas que leen el tarot y yo te digo, oye, pues mira esto. Y esto, si lo miras desde este punto de vista, ¿qué te parece? ¿O cómo desarrollarías este camino desde otra perspectiva, ¿no? Es como darle ideas diferentes para que la persona vaya creando su camino. Y no es el camino que yo le diga, oye, es que este me parece mejor. Simplemente a veces la persona te habla y está pidiendo a gritos un cambio, ¿no? Simplemente es como tienes que llevarlo por la parte que quiera hacer ese cambio, ¿no? Es decir, si yo, hay muchas personas que te vienen y te dicen, oye, es que yo no sé si quiero separarme, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué hacer. Al final le acompañas a la persona a tomar una decisión, pero tú no le dices a la persona, oye, sepárate o no te separes. Simplemente le das las herramientas y la persona decide si se quiere separar o no, porque nadie es quien para decirle a alguien, oye, sepárate o no te separes. Es decir, eso es, vamos, y sobre todo la persona, ¿no? Es decir, oye, realmente tener el poder o la confianza en vosotros mismos para tomar una decisión. Esto es como si te dicen a ti, oye, ¿me separo o no me separo? Y te separas y luego te va mal y ¿a quién van a buscar? A ti, ¿no? Como diciendo, ¿eh? Como que el ser humano intenta responsabilizar al otro. Por eso he dicho que muchas veces el vidente se convierte en papá o mamá que te va a dar un consejo, que te va a decir qué hacer, ¿no? Pero si tú no me das el consejo que yo quiero, pues como adulto infantil me voy a quejar. Sí, también hay una característica importante dentro de lo que es el vidente o dentro de lo que es el cartomante, que es el acompañamiento, lo que tú acabas de comentar. Las personas no buscamos solamente una predicción o un consejo o incluso una dirección o un apoyo o un acompañamiento. Buscamos que se nos escuche. Es decir, en una sociedad en la que profesionales no nos miran a la cara cuando nos recetan algo que nos va a afectar directamente a nuestros cuerpos físicos, emocional, mental, y tarda 30 segundos en saber lo que tenemos y que muchas veces se lo diagnostica una máquina, personas como tú y como hay tantos personas honestas dentro de este mundo que intentan facilitar la comunicación, ser escuchados, poner en mecanismos la compasión, el autoperdón, todo esto que es importante para el ser humano y muchas veces nadie nos escucha, nadie quiere saber de nosotros y mucho menos cuando tenemos problemas. Sois como un pañuelo de lágrimas en el que depositar no solamente la confianza, sino todo el dolor que uno lleva dentro, ¿no? Y sobre todo también, que he visto en muchos casos, el no juzgar al consultante, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? O sea, ¿quién soy yo para creerme más que tú? Simplemente somos dos personas iguales y yo no soy quien para juzgarte. En el momento que tú juzgas al consultante, ya es como te conviertes otra vez en eso de lo que huía al consultante, ¿no? Por lo tanto, nadie es quien para juzgar a nadie. Simplemente es eso. Una cosa es acompañar, otra cosa es juzgar o decir, oye, haz esto, haz lo otro. Pero creo que es importante importante también que el terapeuta no coja ese rol de juez, ¿no? Porque al final, digamos que en el momento que coges el rol de juez, ya se pierde un poco la magia de esto, ¿no? Es decir, es como realmente yo te digo que esto está mal o esto está bien, ¿no? Es decir, ya volvemos al adulto infantil, mal, bien. Sí, lo que se llama leer la cartilla a alguien, vamos, que estamos aquí. Pero vamos a pasar. Podría estar hablando mucho tiempo contigo porque me interesa mucho la cuestión. Pero vamos a pasar más preguntas, que el público te adora y quiere saber más. Mayaque, qué bonito. Número 8, Marta, en este caso, de España. Estoy muy bloqueada, ya que lo he perdido todo en los últimos meses. ¿Cómo puedo empoderarme y empezar de nuevo? Claro, más claro no puede ser. El carro implica acción. Tú has dicho que lo has perdido todo, pero realmente no has perdido todo porque te tienes a ti misma. Y tenerte a ti misma, el ser humano no es consciente. Tienes todas las posibilidades, todas las cualidades. El perderlo todo simplemente significa que eso que has perdido no lo necesitabas en tu camino. Es decir, si no, la vida no te lo quita, o tú a través de la vida no te lo quitas. Es decir, estás en el momento perfecto para construir la vida que tú quieras. No pienses que has perdido algo, sino que has dejado de tener algo que no te hacía falta. Vamos al centro de España, geográfico, Madrid, y allí está Rayo de Sol. Qué bonito. ¿Qué mensaje me das de esta enfermedad? ¿O qué mensaje me da esta enfermedad que tengo ahora? Yo siempre me acuerdo de la frase de Jung, que dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por salvar al ser humano, ¿no? Es como la interfaz. Sin la enfermedad directamente nos morimos, ¿no? Y toda enfermedad tiene algo mágico, aunque a veces suene feo, ¿no? Es decir, todos vamos a trascender este plano, todo el mundo hemos pasado por alguna enfermedad, no da nombres, así que vamos a darle un mensaje con una carta. El mago es ese aprendiz, ¿no? El mago nos dice, oye, tenemos todas las herramientas necesarias para aprender de esta enfermedad, ¿no? Es decir, es como, ¿qué te sientes tú? O sea, realmente tienes que pararte ante ella y decir, oye, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué puedo aprender de ti? Yo siempre recuerdo a mi tío, que tenía Parkinson, y mi tío era un tío rígido, ¿no? Era una persona como muy rígida, muy... Y cuando le vino el Parkinson, él decía que el Parkinson era lo mejor que le ha pasado en la vida. Y decía eso porque se volvió a sentir un niño, se volvió a decir, oye, cero obligaciones, voy a centrarme en jugar, voy a centrar en el tal. Y yo cuando escucho eso de una persona que tiene Parkinson, dices, joder, es como hostia, ¿no? Es decir, que una enfermedad así te dé un mensaje así, es como intenta sacar tu propio mensaje, tu propio aprendizaje, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir esto o lo otro. Simplemente escúchate a ti misma y siente por qué me ha pasado esto ahora. Bueno, pues vamos a pasar, creía que se iba a quedar Vladimir sin salir porque lo ha puesto varias veces. Hay otras personas que, desgraciadamente, por falta de tiempo, no van a poder salir en pantalla y hacer una pregunta, aunque ya la han hecho en el chat. Os pido disculpas, ya lo hice en su momento, porque el tiempo es el que es. Vladimir von Morten, que desde Zaragoza dice, ¿cómo terminar y desbloquear y terminar mi creación literaria? A veces creo que no veré el fin. Pues, bueno, aparte del tesón y del tiempo... Ancor te va a dar algún tipo de información en este sentido. ¿Tienes alguna respuesta para él? Yo te diría que la dejes estar un tiempo, ¿no? A veces cuando nos enfocamos mucho en algo, ese algo se bloquea. Yo te diría que te vayas una semana fuera, que te vayas una semana a un retiro y simplemente que te vayas a no pensar. Yo lo llamo el momento vaciado. Cuando te vas a un sitio a no pensar, es decir, a que la mente se vacíe, ahí a veces encontramos las respuestas. Yo te diría que te vayas una semana por ahí fuera, que olvides la novela, olvides todo. Si puedes olvidar hasta el teléfono, olvídalo, que cuando vuelvas vas a ver que tu mente te prepara una sorpresa, ¿no? Te prepara una sorpresa. Acabas de hacer algo muy interesante que a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, Ancor, que las cartas son una herramienta y a veces se olvida, son un instrumento, pero no es, digamos, todo lo que parece. Y acabas de hacer algo, dar un consejo, dar una información, apuntar hacia algo sin las cartas. ¿Qué peso tienen las cartas como instrumento de acercamiento psicológico y humano hacia una persona? ¿Y dónde está el secreto? ¿En las cartas o en la persona que las maneja? ¿O en las dos personas que están entre las cartas? Yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Como hemos dicho antes, está claro que uno tiene una mente racional que directamente es como, oye, cuando uno ha visto muchos casos de muchas personas, es como que ya más o menos sabes por dónde ir, ¿no? Independientemente de que las cartas siempre te maticen alguna cosa, pero indudablemente cuando un ser humano tiene un problema, es como más o menos psicológicamente sabemos dónde, un poco dónde tocar, ¿no? Es decir, oye, pues una cuestión como la que ha dicho el compañero es como realmente pienso que a veces hay una sobrecarga, ¿no? Está claro que ahora estamos hablando como muy por hablar, o sea, es decir, si yo hablo con la persona, pues puedo conocer un poco más. Es decir, aquí se trata de no adentrarse a decir ciertas cosas, ¿no? Es decir, es como en la medida que uno conoce más a una persona, digamos que sabe interpretar mejor a esa persona, ¿no? Es decir, uno no puede hacerlo así al azar y a lo loco. Aquí estamos dando mensajes, pero son mensajes que, como bien decimos, no te van a decir nunca nada malo. No te voy a decir nada malo porque, por lo que hemos dicho muchas veces, yo no soy quien para joderle la vida a nadie, pero sí que pudiendo tratar a la persona en consulta, lo que hacemos es, oye, como te he dicho antes, yo paso un cuestionario a la persona y con ese cuestionario comenzamos una sesión que al final se trata de ir viendo cómo esa persona tiene estructurado como cierto mapa y abordar las cuestiones que realmente a la persona le preocupan, que a lo mejor lo que le preocupa es lo de menos y sacamos otras cosas, porque al final esto es como todo, yo lo llamo el efecto tapón, cuando uno saca el tapón empieza a salir todo. Muy curioso también en las cartas del tarot ese fenómeno. Estamos a punto de terminar hablando y charlando con Angkor Inclán, que nos ha dado como título las 22 llaves de tarot y su impacto en nuestra vida, y ha sido una lección viva y magistral de la aplicación que tienen estos 22 llaves, llamados arcanos mayores en el tarot. Pero me gustaría saber, para terminar, Angkor, ¿cuál crees que ha sido el mayor regalo que el tarot te ha hecho en tu vida? Yo creo que el poder conocer a una persona como Alejandro Jodorowsky, ¿no? Es decir, yo gracias a él, como te he dicho antes de empezar el directo, él me ha dado cierto nombre, me ha dado publicidad y yo soy una persona agradecida y vamos, nunca podré estar, nunca le podré devolver todo lo que ha hecho por mí y es algo que realmente me emociona cuando hablo de ello, ¿no? Es decir, el poder conocer a una persona tan amable, con tanto recorrido, con todo lo que enseña al cabo del día de manera altruista, ya te digo que eso, vamos, a mí me ha tocado el alma. Pues muchísimas gracias por estas palabras que ha dedicado al maestro, que además me decías que a sus 90 y largos años está en plena forma como un chaval. Y aquí le deseamos la mayor salud y la mayor lucidez, que es la que tiene, por cierto, en este momento, para poder seguir mostrando su mundo a personas tan pues importantes también en lo que tiene que ver con estas artes como tú, Angkor. Muchas gracias por haber estado en Mindalia Televisión. Y antes de que te vayas, quiero recordar a todos vosotros que habéis estado participando con vuestras preguntas, a los que han podido ser respondidas y a las que tampoco han podido serlo por falta de tiempo, que seguramente Angkor estará con nosotros en alguna que otra ocasión, y que lo importante ahora es que si este vídeo te ha llamado, te ha removido, en fin, te ha gustado, puedas darle a suscribir o puedas darle a me gusta, porque esto hará que este mensaje llegue a muchas más personas, más allá de que el vídeo se vea o no se vea, Mindalia, los especialistas, más allá de todo esto, mucho más allá está el mensaje humano que se transmite, el mensaje de que es posible, el mensaje de que se puede y el mensaje de que eres importante. Y a partir de eso, con un solo gesto, puedes hacer que otras personas puedan llegar a esa misma convicción que hoy tú tienes. Gracias, Angkor, por haber estado con nosotros y te mando un saludo de parte de todo el equipo de Mindalia. Gracias a ti, gracias a vosotros por permitirme estar en este espacio y nos vemos muy pronto. Y a todos vosotros, amigos, amigas, recordar que Angkor va a participar en el Foro ACE de Torremolinos, Málaga, España, sur de España, este fin de semana, 9-10 marzo, entre otras personalidades del mundo de la ciencia, del arte y también de la salud y todo lo que tiene que ver con lo extraordinario, que es lo que más nos gusta, porque nosotros somos seres extraordinarios. Nos volvemos a encontrar en una nueva ocasión aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com, donde se os quiere.